Mismo los testigos de Jeroboam. Los testigos, si no se convierte, se lo lleva el diablo. Dice: oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Escucha esto. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar en misericordia y humillarte ante tu Dios. Vamos a aprender esta noche lo que verdaderamente Dios pide de nosotros. Yo lo voy a leer y usted lo repite conmigo. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Al que está a tu lado, le das la mano a tu hermano, le sonríes, le miras la cara y le dices: tres cosas el Señor pide de ti. Tres cosas el Señor pide de ti. Tres cosas el Señor pide de ti. Tres cosas el Señor pide de ti. Tres cosas el Señor pide de ti. Gloria al Señor. Tres cosas el Señor pide de ti, tres cosas. Gloria a Dios. Vamos a orar por este mensaje, hermano. ¿Cuánto viene a oír la voz de Dios en esta noche? Levante sus Biblias, levante sus manos al cielo, santas y no son santas, el Señor las va a limpiar en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, nos humillamos delante de ti, Señor, en esta noche. Padre, te pedimos que tú hables a nuestras vidas, que rompas todo tipo de cadenas, Señor, que te glorifiques, Señor mío, en nuestra vida. Oh, Padre, en el nombre de Jesús, háblame. Dígale, pueblo, háblame a mí, Señor, en esta noche. ¡Háblame! ¡Háblame, Dios mío, en esta noche! ¡Dígale, háblame, Dios mío! ¡Háblame, Dios mío! Yo vine a escuchar tu voz en el nombre de Jesús. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡A su nombre! ¡Gloria a Dios! ¡A su nombre! ¡Trévese! ¡Túmbale la cabeza! ¡Túmbale la cabeza! ¡Túmbale la cabeza! ¡Túmbale la cabeza! si viene el chisme a tu vida. Tres cosas Jehová pide de ti. Cuando le preguntamos a mucha gente, dime tres cosas que Dios pide de ti, casi siempre la gente va a decir, bueno, salvación, ayuno, oración. Estamos hablándole a la gente que conoce a Dios en este momento. Si usted conoce a Dios, la salvación usted la tiene ya. Aleluya. Si usted es muy religioso, va a decir, bueno, ayuno, oración y vigilia. Hay algo más allá del ayuno. Hay algo más allá de la vigilia. Hay algo más allá de la oración. Porque para que la oración llegue, para que el ayuno llegue, para que la vigilia llegue, hacen falta tres cosas importantes en la vida del ser humano. Tres cosas. Que en esta hora estamos siendo, amén, atacados por una onda diabólica de demonios que entienden, saben y conocen que la hora final se está acercando. Entienden, saben y conocen que la hora final se está acercando. Este es el tiempo final. El apóstol Pablo dijo que los postreros días, en estos tiempos, vendrían tiempos peligrosos. Porque habían hombres amadores de sí mismos, ávaros, apóstatas de la fe. Hombres que tendrían apariencia de piedad, pero negarían la eficacia de la misma. En esta hora es la hora en que, aleluya, estamos viendo estos tipos de hombres que se pasan llevando de aquí para allá y de allá para acá. Se meten en las casas de las viudas. Se meten en las casas de los huérfanos. Se meten, aleluya, en cuanto rincón y arrancan con las viudas, con los huérfanos. Arrancan con la gente que no está en la palabra. Arrastran con todo lo que hay. Aleluya. Y los tienen en esa onda, en ese ciclo ahí. Que lo mismo que ellos piensan, lo piensan ellos. Como ellos hablan, hablan ellos. Como caminan, caminan ellos. Pero qué lejos estamos, aleluya, de lo que Dios exige de nosotros. Dios exige en esta hora, aleluya, tres cosas bien importantes al pueblo. Tres cosas. Sin esas tres cosas no somos nada. Sin esas tres cosas lo que predicamos no sirve. Sin esas tres cosas lo que enseñamos no tiene validez. Sin esas tres cosas nuestra vida delante de Dios, aleluya, está apagada. Bendice alma mía Jehová. Hubo un tiempo que Dios se cansó de los holocaustos. Hubo un tiempo que Dios se cansó de las ofrendas del pueblo. Porque cada vez que el pueblo quería reconciliarse con Dios, le mataba un macho cabrío o un becerro y lo presentaba en ofrenda al Señor y ya se acabó el problema. Y después de eso, entonces se iba a hacer lo mismo. Y hacer lo mismo. cuando venían las fiestas de lunas nuevas y alabado sea el Señor, y las fiestas de las trompetas del año jubileo, se unía la gente. El enemigo se unía con el enemigo. El que le debía al otro se perdonaba las deudas uno a otro. Oye, se regocijaban. Ya no me debes nada, ya estamos en paz. Tú ya no soy tu enemigo, tú eres mi amigo. Es tiempo de jubileo, es tiempo de, amén, aleluya, de unirnos en la victoria. Pero pasaba ese día y cuando salían, empezaban como perros y gatos nuevamente. Bendito sea Dios. Aleluya. Y hubo un tiempo que Dios se cansó de esto. Lo mismo está ocurriendo hoy en día. Alaba a Dios si puede. Alaba a Dios si puede. Tenemos actividades especiales, oye, viene el momento de jubileo y como que nos queremos unir, y gloria a Dios por eso, porque la Biblia dice, bienaventurado cuando nos unimos, ¿verdad? Así que dice la Biblia. Así que dice, no dice bienaventurado, pero dice, cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es tan y tan bueno que donde están los hermanos juntos en armonía, dice, allí, no allá ni allá, allí envía Jehová bendición y vida eterna. Dios envía la bendición donde está la unidad. Dios envía la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Las almas que se salvan. Gloria a Dios, aleluya. Dios envía la vida eterna donde hay unión, donde hay unidad, donde no hay indiferencia, donde no me importa que si yo soy asamblea de Dios y tú eres misión buena, apóstol y profeta, somos uno del Señor, somos uno. Si tú crees, yo creo, somos uno. Entonces podemos cantar el corito famoso que dice, si me importa la iglesia que vaya. Aleluya. Sí, porque el corito original dice, no me importa, pero a mí me importa. Esto es amor al Señor. Ven el que le escribió el corito, no le importa la iglesia que tú vayas. Pues a mí me importa la iglesia que tú vayas. Porque si está en una iglesia donde está enseñando la doctrina de error, tengo que preocuparme para que no te pierdas. Como evangelista, ¿cuánto valora la gloria de Jehová? Sí me importa la iglesia que vaya, porque no todas predican igual. Pero si eres lavado con la sangre de Cristo, dame la mano y mi hermano se va. ¿Cuánto valora la gloria? ¿Cuánto valora la gloria? ¿Cuánto valora la gloria? Hermano, cuando usted es lavado con la sangre de Cristo, usted pasa a la familia celestial. Le toca a Dios dar un crecimiento. Le toca al Señor tratar con su vida. Bendice, alma mía, Jehová. Si usted ha confesado, dice, como dice Romanos capítulo 9, capítulo 9, versos 9 y 10. Que si confiesa con tu boca. Hermano, cuando confesamos a Cristo con nuestros labios, pasamos de muerte a vida. Pasamos de una vida diferente a una vida genuina. Pasamos de un mundo de fantasía a un mundo real. Alabanza a su nombre. Pero entonces Dios nos agarra y nos saca de la nada. Nos escoge de lo más vil, de lo más despreciado. Y nos sienta en, aleluya, nos sienta en sillas de reyes y sacerdotes. Nos pone en paz con el enemigo. Nos pone en gracia con la humanidad. Aleluya, el que robaba ya no roba, el que odiaba ya no odia. Alabado sea el Señor para siempre. Aleluya, hay una nueva vida, hay una nueva, oh gloria a Dios, generación en esta área, una nueva etapa. Pero con el tiempo como que nos acostumbramos tanto y tanto que entonces queremos salirnos de esa rutina y nosotros queremos establecer nuestras propias leyes. Y queremos establecer nuestra propia opinión de cómo debemos caminar y conducirnos. Interpretamos la Biblia a nuestra manera y queremos que todo el mundo la interprete como yo la interpreto. Pero hay tres cosas bien importantes que se han olvidado en esta obra. Si nosotros, aleluya, agarramos esas tres cosas en esta noche y las sembramos en el corazón, yo creo que se va a acabar el chisme. Porque por lo menos se acaba en aquel que hace las tres cosas. ¿Cuántas horas al Señor? Porque, como dije anoche, en uno de mis artículos que escribí, Dije que el chismoso tiene un demonio en la lengua, pero el que escucha tiene dos en los oídos. ¿Está peor? ¿Cuántos adoran al Señor? Alaba a Dios si puede. Alaba a Dios si puede. Hermano, ¿y por qué? ¿Y por qué usted habla tanto de chismoso? ¿Sabe por qué yo hablo tanto de chismoso? Porque yo he sido víctima del chisme. Y la Biblia, aleluya, me enseña a mí en Santiago que la lengua es un vientre pequeño, pero es peligroso. Dice que es calmar, es terrenal. Enciende un bosque completo. Y si no sabemos tomar la lengua, nos puede llevar al mismo infierno. Cristo, aleluya, habló de esto también. Y dijo que por vuestras palabras seremos juzgados. ¿Cuántos adoran la gloria de Jehová? ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Entonces el pueblo de Israel estaba en esa condición. El pueblo de Israel estaba, cuando estaban unidos, todo estaba bien. Cuando se acababa, aleluya, la fiesta, entonces venían otra vez como perros y gatos. Bendice, alma mía. Y cuando se veían aprietos, cada uno traía una ofrenda a Dios. Hasta que el Señor dijo, si yo tengo hambre, te lo diría a ti. Si yo tengo hambre, te lo diría a ti. Oye, Israel. Oye, pueblo. Dios no necesita nada de nosotros. Nosotros necesitamos de Dios. Alaba la gloria. Oye, pueblo. Dios no necesita favores míos. Yo necesito el favor de Dios. Hay gente que, aleluya, hundiendo y pisoteando y maltratando a la gente, se cree que están haciéndole un favor a Dios. Como en el tiempo del apóstol Pablo, cuando apedreaba a Esteban. Pablo era uno de ellos, pero Pablo pensaba que estaba haciéndole un favor a Dios. Hasta que Pablo se dio cuenta. ¿Por qué se dio cuenta? Porque el Señor lo tiró al piso, lo tiró. Hasta que Dios no tira a la gente al piso, la gente sigue tirando piedra. ¡Alaba! ¡Alaba! ¡Alaba! Hay gente que Dios los tiene que tirar al piso para que dejen de estar tirando piedra. ¿Cuántos alaban al Señor? Pablo estaba allí, mira, guardándole a la espalda a los que tiraban piedras. Mata, mata, que aquí nadie se va a meter. Y este era Pablo. ¿Qué tú vas a hacer? Y después cuando propusieron perseguir los otros, aleluya, ir hacia allá, hacia Damasco, a buscar a los otros arrestados, Pablo dijo, yo soy el primero. Y el Señor le dijo, te equivocaste. ¡Fum! Para el piso, lo dejó ciego. Y después el mismo Dios le dijo, ¿por qué me persigues? No era Jesús el que estaba persiguiendo, eran los cristianos. Pero el que persigue a un hombre de Dios, persigue a Jesús. El que persigue a una mujer de Dios, persigue a Jesús. El que persigue a un joven de Dios, persigue a Jesús. Bendice, alma mía, Jehová. ¡Aleluya! Eso es como el tiempo de los jueces, ¿se acuerdan? Que el pueblo se cansó de jueces y pidió rey. Y Jehová no quería darle rey. Y estaba Samuel ahí. Por eso no, queremos rey. Y el Señor, como tú quieres rey, yo te voy a dar lo que tú pides. Porque hay dos tipos de voluntades en Dios. Está la voluntad perfecta, que es la que nosotros debemos de aceptar. Y es la más dura de aceptar. ¿Cuántos adoran al Señor? Hello. Hello. Hello. La voluntad perfecta es la dura de aceptar. Y está la voluntad permisiva. Cuando es la voluntad permisiva, es que Dios dice, bueno, tú no quieres la mía, yo te voy a dejar lo que tú pides. Pero sabe que la voluntad permisiva no sirve. Cuando nos damos cuenta, aleluya, ya es un poco tarde. Es bueno aceptar la voluntad perfecta de Dios. Lo que pide Dios, aceptar lo que Dios pide y dar lo que Dios pide. Aleluya, y vivir como Dios quiere que vivamos y exigir. Aleluya, lo que Dios quiere que exijamos. Su nombre sea Dios bendito. Tres cosas Dios estableció para el pueblo de Israel. Le dijo el Señor lo siguiente: se agradará Jehová de millares de ofrendas de machos cabríos, de aceite, de los primogénitos. Dijo, daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Eso no sirve, hombre. Hombre, Dios te ha declarado lo que Él quiere. ¿Se agradará Dios de los 40 días de ayuno que está planificando? ¿Se agradará Dios de los 21, de los 7 días de ayuno que estás planeando hacer? ¿Se agradará Dios de eso? Hay gente que me está escuchando en esta noche. Gente que está planificando cerrarse con Dios. Presentar a Dios un ayuno por algo que hicieron. O para que Dios destruya o haga, o saque gente. Hay gente que ayuna para que Dios quite pastores. Hay gente que ayuna para que Dios saque músicos. Hay gente que ayuna para que Dios apague ministerios. Esos ayunos no llegan ni al techo. El ayuno del Señor es para que el que está ayuno, para que el que está preso salga de la cárcel. ¡Alabado sea Dios! ¡Alabado sea Dios! ¡Sea Dios bendito! ¿Cómo yo voy a orar para que Dios quite un pastor? Que lo quite el que lo puso. ¿Cuántos horas, Señor? Dios lo puso, ¿sabe cómo quitarlo? ¡Hello! Él es el que pone reyes, él es el que quita reyes. Yo no tengo que darle órdenes ni instrucciones a Dios, él sabe lo que hace. Ya esto no se escucha mucho, pero mira. Yo llegué a escuchar, hermano, gente orando. Está asustado el diablo. Me la panza. Llama Shea, Wenzo. Eso significa esta noche tú estás bueno. Ya no se oye, mira, pero antes yo escuché muchas veces gente orando. Señor, ese evangelista, vergüénzalo. Señor, mátalo en el púlpito. Señor, métele contra el piso. Señor, enséñale que contigo no se juega. Mire, mi hermano, Dios sabe todo eso. Alaba. ¿Por qué no dice, Señor, si ese hombre está mal, ten misericordia de él? Bendito sea tu nombre, no permita que nada malo le ocurra. Es un alma tuya, es un alma de salvación. ¿Cuántos alaban la gloria? Dios ha declarado lo que es bueno. ¿Sabe lo que es bueno? Lo que es bueno, aleluya, es hacerle a otro lo que a ti te gustaría que te hagan. Hello. Eso es lo bueno. ¿Cuántos adoran a Dios? Hello, estoy hablando claro. No quiero traer mucha profundidad en esto, sino claro. Lo que es bueno es que lo que a ti te gusta que te hagan, hazlo con otro. Eso es bueno. ¿Cuántos adoran al Señor? Hello. Hello, a su nombre. A su nombre. Hay gente que no resiste nada y siempre están recomendando cosas para otros que ellos no pueden mover ni con un dedo. Entonces Dios dice, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente, cuando dice solamente, tú estás pidiendo mucho. Solamente, aleluya. Número uno, lo más importante de las tres cosas que Dios pide. Lo más importante, número uno, hacer justicia. Tenemos que ser justos. ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Cuántos adoran a Dios? ¡Aló! La justicia, mi hermano, es una balanza. Que no podemos irnos muy para allá ni muy para acá. Tenemos que estar en el mismo medio. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Es una balanza la justicia. Bendito sea Dios para siempre. Aleluya, trae grandes victorias. La injusticia trae fracaso. ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Cuántos adoran a Dios? Aleluya. El hacer justicia, hay gente que hace justicia con ciertas personas y con otras personas no hace justicia. El hacer justicia, bendito sea Dios. Y justicia viene de la palabra justificar, y justificar viene de la palabra justo. Y justo, aleluya, no hay ninguno, al menos que sea a través de Jesucristo. ¿Cuántos adoran al Señor? O sea que hacer justicia es tratar todo por medio y a través de Jesucristo. ¿Aló? No sé si me entendiste esa, pero más claro no canta un gallo. Aleluya. Hacer justicia es hacer todo, no a través de la poca vergüenza que quiere decir de aquel pastor o aquel evangelista o la hermana que profetizó en la carne. Hacer justicia es hacer todo a través de la palabra, a través de Jesucristo, a través de la boca de Dios, del corazón de Dios. ¡Eso hay! Hacer justicia usando la boca de Dios. Hacer justicia usando la palabra de Dios. Tenga cuidado con los testigos. Porque en la Biblia, aleluya, muchos de los testigos que se registran fueron falsos. ¿Aló? ¿Se acuerda José? La esposa de Potifar era testigo en su contra. ¿Qué le costó a José? Le costó persecución, le costó prisión. ¡Aleluya! Era una falsa testigo. ¿Se acuerdan cuando Nabot, la viña de Nabot, que Acab la quería, se buscaron testigos en contra de Nabot y mataron a Nabot? ¿Por qué? Porque habían testigos. ¿Se acuerdan cuando quisieron pescar a Cristo, que le trajeron la mujer sorprendida en adulterio y la tiraron allí y cada uno tenía piedras en la mano para apedrearla? Estarán solamente esperando a que Cristo dijera: apedréala, porque Cristo no vino a abrogar la ley sino a cumplirla. Y la ley decía, hello, la ley decía que si se sorprendía una persona en adulterio tenía que ser apedreada. Y la mujer la sorprendieron en adulterio, la trajeron a Cristo y cada uno tenía las piedras esperando que Cristo dijera: bueno, yo no puedo abogar, yo no puedo violar la ley. Está escrito que lo haga, hágalo. Cristo tenía que hacer eso. Pero antes de eso, Él hizo justicia. Hello. ¿Tienes oído para oír? Oye. Aleluya. Aleluya. Él hizo justicia. ¿Cómo hizo justicia? Bueno, primero, que todos los que tenían piedra, aunque no estaban en adulterio, pero estaban en otros pecados que merecían muerte también. ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Cuántos adoran la gloria a Dios? Porque hay diferentes tipos de pecados, pero todos son pecados. Hay pecados grandes, hay pecados pequeños, pero pecado es pecado. Bendice alma mía, Jehová. Hey, yo creo que estaba la mujer así. Y el primero tenía la piedra más grande, el religioso más grande que la sorprendió. El chismoso. ¿Qué tú dices? En la ley de Moisés está escrito que hay que apedrearla. ¿Qué tú dices? Y cuando hizo así, Cristo dijo: ¿qué yo digo? Lo miró y empezó a escribir. ¿Sabes lo que escribía? Yo creo que estaba escribiendo el nombre de que tenía la piedra. Evangelista Julio Rivera. Tienes la piedra más grande en la mano, pero tú eres un mentiroso de primera clase. Tú mientes hasta durmiendo. Empezó a escribir todos los pecados que tenía ese. El hombre, Cristo dijo: si alguno está libre de pecado, tire la primera piedra. Empezó a poner la lista de pecados que estaban todos. Se fue. No soltó nada. No atrevió a tirar ni una. Tenía otro con las piedras. Yo no tengo esos pecados. ¿Qué tú dices? José Valentín. Ayer le pegaste el puño a tu esposa. José Valentín, tú hiciste esto y esto otro. Y soltó la otra. Cuando vino a ver, no había nadie allí. Cristo dijo: mujer, ¿los que te acusan dónde están? Ella miró, no había ninguno. Dijo: ¿ninguno de ellos te acusa? Yo tampoco. La justicia fue hecha primeramente porque Cristo no se dejó llevar, aleluya, por los testigos que habían allí, de la gente que eran los religiosos más grandes del pueblo, porque la palabra decía que el adúltero y la adúltera, los dos, tenía que ser apedreado y solamente si ella adulteró, ¿con quién adulteró? ¿Aló? El adúltero no estaba allí. O sea que tirarle a una sola persona es injusticia. ¡Aló! ¡Aló! ¡Aló! ¿Sabes ese caso? Que supuestamente dos pecan y uno agarra disciplina y el otro no. ¿Qué loco? ¿Tú conoces? ¿A quién no conoces? Hacer justicia. Número uno, ¿ok? Tampoco hizo justicia porque el que acusaba estaba más podrido que la mujer que estaba en el piso. Porque la mujer, sí es posible que adulteró. Yo creo que la mujer adulteró. Yo creo que la sorprendieron. Bendito sea Dios. Pero yo creo que la sorprendieron y Dios permitió. Número uno, porque Dios la amaba. Después de aquello, yo estoy seguro que aquella mujer no adulteró más nada. Porque dijo, oye, Señor, de la que me libraste, yo no me meto más en esos problemas. ¡Hasta la gloria! ¡Hasta la gloria! ¡A su nombre! La justicia es bien importante. Requisito número uno. Número dos. Amar en misericordia. Hermano, la palabra amar tiene un significado grande. Cuando estamos en el Señor, el amor que hay en nosotros no puede ser el amor que yo siento por mis hijos. Ni, aleluya, ni el amor que siento por mi mamá o por un familiar mío. No puede ser el amor que usted siente por su marido, ni por su esposa, ni por sus hijos, ni por su mamá. Es un amor diferente. El amor que yo siento hacia ti como hermano, posiblemente es un amor eros. ¿Sabe cuál es ese amor eros? Ese amor es con una flecha, I love you, y con un de estos para acá. Y tú me dices, I love you too. O sea, yo te amo, sí, mientras pueda sacarte provecho. Yo te amo mientras tú estés conmigo. Yo te amo mientras tú estés de acuerdo conmigo. Yo te amo mientras tú estés en la línea que yo estoy. Y tú me dices, I love you too. Pero el amor que, aleluya, que Dios nos da a nosotros, no es así. El amor que Dios nos da a nosotros es, te amo, y sigue por ahí para él, te amo. Oh, gloria a Dios, en otras palabras, aunque tú no me ames, yo te amo, aunque seas infiel, yo permanezco fiel, no importa tu condición, yo te amo, no importa tu problema, yo te amo, no importa cómo estés, yo te amo, y ese debe ser el amor nuestro. La Biblia dice, mira, cuando dice que amemos a nuestros enemigos, hermano, qué duro es amar a un enemigo. Y usted puede saber si usted está bien con Dios cuando usted ore. ¿Cómo? Ore por esto de la cruz, ore por aquel. Y si hay alguien que le cae mal a usted, un enemigo suyo, ore por ese enemigo, a ver de qué manera usted va a orar por él. A ver, ahí es que nos examinamos. Ahí es que nos examinamos. Ora por él. Ora por ese enemigo tuyo. Y dice, Señor, yo sé que es mi enemigo, pero mi amor con él es para que no se pierda, bendícelo, guárdalo. Pero no haga la hipocresía. Si hay hipocresía, tú lo sabes. Porque nada se le puede esconder a Dios. Solamente, y dice solamente, no está pidiendo mucho, amar misericordia. Hello, amar misericordia. ¿Usted cree que cuando la gente se pasa, aleluya, llevando chisme de aquí para allá, de allá para acá, de aquí, está amando misericordia? No hay muchos amén, ¿eh? ¿Usted se cree? Mira, hay gente que viene, aleluya, están amargados, están entristecidos, están ya con la cabeza abajo. Y hasta que están así, en vez de ir y darle una palmada por la espalda y decir, no importa lo que esté, no importa lo que hable, estoy contigo, levántate. Levántate, claro. Lo lo siguen hundiendo. Usan hasta los púlpitos para eso. Usan hasta la radio para eso. Usan los periódicos para eso. Usan las emisoras de televisión seculares para eso. Alaba. Después cantan, te amo, Señor, me voy contigo. Eso no es amar en misericordia. Amar en misericordia es diferente. Amar en misericordia es que, como usted sabe, aleluya, que aunque la persona le estén tirando, que aunque la persona ande mal, que aunque la persona esté como usted, Dios no lo ha desechado, Dios no lo ha destruido, Dios lo tiene vivo todavía porque tiene un plan con esa persona. ¿Cuánto alaba la gloria de Dios? ¿Cuánto alaba la gloria de Jehová? Hay gente aquí que ha sido víctima de eso. Aún en las propias familias ocurre eso. Gente que se siente en la casa como que todo el mundo le tira. Es donde tiene el diablo y dice, quítate la vida. Nadie te ama. Todos te tiran. Y usted ve a la jovencita tomando pastillas para matarse. Y usted ve al jovencito tomando pastillas para matarse. Y usted ve a la dueña de la casa cortándose las venas para matarse. Bendice, alma mía. Entonces los que decimos que amamos, en vez de agarrar, aleluya, y levantar a esa persona y decirle, mira, no pienses que yo estoy en contra tuya, yo estoy a tu lado, vamos a sufrir juntos, ¿qué tú quieres que yo haga contigo? Vamos a llorar juntos, vamos a hacer algo, pero levántate, haz algo, levántate, quiero verte sonriendo, quiero verte, aleluya, con la sonrisa de los labios. Escucha esto, mujer, como dice el Espíritu Santo a tu vida en esta noche. Aunque muchos se olvidaron de ti, Dios no te ha olvidado. Porque Él reconoce tu corazón. Él reconoce tu corazón. Y muchos de los que mueven la lengua están perdidos. Pero no temas, mujer, dice el Señor. He aquí, lo que exijo de ti es fácil y sencillo. Opera en tu corazón mis mandamientos y yo haré mi obra, dice el Señor. ¡Ay! ¡Alá! ¡Alá! ¿Qué pide Jehová de ti? El amar en misericordia. ¡Qué duro es eso, hermano! ¡Eso es dura! ¡Eso es dura! Usted amar a una persona que le ha hecho daño. Eso es duro. Usted amar a una persona que los quiere ver destruidos. Eso es duro. Además, mire, ¿se acuerdan cuando le mataron la niña a Gigi Ávila? Hello. ¿Ustedes saben que a Gigi Ávila le mataron una hija? Esto no hace mucho de esto, hace quizás unos 8 o 9 años atrás. ¿Saben lo que hizo Gigi Ávila en Puerto Rico? Agarró un pasaje. No se vino a ver el cadáver de la hija. Se fue directamente al County Jail, a la prisión donde estaba el que mató a su hija, y dijo, yo quiero que me concedan una visita con él. Fue allá y le dijo, mataste a mi hija, pero mi hija está en el cielo. Ahora yo no voy a permitir que tú te vayas al infierno. Yo te perdono, sálvate. Eso es amar misericordia. Eso es amar en misericordia. Eso, ese viejito es el ejemplo mío en el Evangelio de Jesucristo. Es mi amigo personal también. Mi amigo personal, yo soy amigo. Bendice, alma mía, Jehová. En momentos difíciles supo agarrar el teléfono y llamarme y decirle, Héctor, yo estoy contigo. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Momento difícil que me llevó hasta un hospital a mí en cierta ocasión. Ustedes no saben eso. Cuando mis niños estaban pequeñitos todos, chiquititos, aquí en la hermana que vio a los niños míos en Merchan. ¿Recuerdan? Estaban chiquititos todos. Todos pequeñitos.

La gente de Dios, en vez de estar contento de esto, todavía el diablo cruza los dientes. Yo respaldaré eso. Con todo lo que ha pasado, yo respaldaré eso. Yo respaldaré eso. Si ellos nunca han respaldado, yo nunca he tenido respaldo de nadie. El respaldo mío siempre ha venido de Dios. Y Dios ha tocado a esos líderes para que esos líderes puedan estar conmigo esta noche. ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Cuántos adoran a Dios? Y el respaldo que tú necesitas es de aquel que te ha llamado. Y una cosa que te digo, lo que es de Dios, pase lo que pase, no hay diablo que lo pare. Lo que es de Dios permanece. Lo que es de Dios no se cae. Lo que es de Dios para adelante. Lo que es de Dios fluye. Lo que es de Dios limita. ¿Qué pide Dios de ti? Siguen tirando y yo sigo orando por ellos. Y siguen tirando y sigo orando por ellos. Lo que digo es que según yo oro, y ustedes sigan el ejemplo mío, los que quieran seguir, use la paciencia, que Dios usará la justicia. En las crismas pasadas, esa fue la última, me encontraba yo en Pensilvania, ministrando. La campaña mía, pastores que no respaldan, pero los miembros vienen. Aunque le pongan disciplina, vienen. Mi alma alaba. ¿Sabe por qué? Porque muchos pastores que ofrecen disciplina no doblan la rodilla ni 5 minutos al día para orar. Y los hermanos que vienen son los que se pasan de rodillas clamando. Y el Espíritu de Dios le dice: vete a la campaña que te voy a usar, te voy a hablar. Que se vaya a la campaña de esto de la cruz, le meto disciplina. Usted puede ir al teatro, usted puede ir al party que quiera, usted puede ir al parque, no vaya a la campaña. O quédese viendo HBO en su casa, que sale mejor. Eso es lo que quieren decir. Pues mira, prepara este hombre en Pensilvania. Como sabe que esto de la cruz es allá, inyectado por otro líder de Ohio. Mira, para allá está el de la cruz, ten cuidado con él. Ese hombre le dijo a la iglesia: el de ustedes que vaya a la campaña, le pongo disciplina. Qué sorpresa, casi toda la iglesia estaba allí. Pero tiene que poner disciplina a todo el mundo, no puede ser uno nada más. Yo ni sé nada de eso, lo que está pasando. Empiezo a bailar. Y a bailar. Y a bailar, tú sabes, el bailecito que a la gente no le gusta. ¡Uepa! Las antenas salen. Y ese señor usame llamándome a la gente por nombres y apellidos. Llamo una familia por nombre y apellido. Aleluya. Una familia que tenía un proyecto en Guatemala. Le dije: ustedes son de Guatemala. Nacieron en tal sitio, Guatemala. Tienen este proyecto para Guatemala. Así dice el Señor. La confirmación está allá. Esperaron 3 años por esto. En este día. Y aunque le ofrecieron disciplina, ustedes vinieron. Hicieron así. Y dije: y el pastor que le ofreció disciplina, ámenlo. Pero ayer ven en este mensaje. Él dijo que para aquí venía un homosexual a predicar. Que tuvieran cuidado con un demonio de esa homosexualidad no se saliera y se le metiera a uno de ustedes. Dígale a tal pastor que el día 5 de mayo de tal fecha, el Señor le perdonó esta. Dígale, pero fecha por fecha, todo lo que había hecho. Y dígale al mismo que empezando el año, se le acabó todo. Se lo lleva el Señor. No diga que se iba al infierno. ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Cuántos adoran a Dios? ¡A su nombre! ¡A su nombre! En febrero 5, la gran noticia en Pensilvania. El que hizo el comentario cayó muerto en el púlpito, no se sabe cómo. Está en el cielo, ¿sabe? Pero Dios tuvo que llevarse lo más rápido la cuenta, si no se pierde. ¿Cuántos adoran al Señor? Ahora, el hacer misericordia es bueno, ¿sabe por qué? Porque contigo hará misericordia si tú has tenido misericordia. Contigo hará injusticia si tú has sido injusto con otros. Escúcheme todo el que está aquí presente en esta noche. No se preocupe el que se levante y se vaya. este mensaje para adentro y para afuera. La confirmación de esto es que las almas se van a salvar con este mensaje. ¡Alaba la gloria! Ahora, número tres, requisito número tres. Número uno, hacer justicia. Número dos, amar en misericordia. Y número tres, la humillación. Hay que humillarse ante Dios. Hermano, hay gente que no se humilla. Hay gente que no se humilla. ¿Usted sabe que lo más precioso en las cosas de Dios es llorar? El mexicano es macho, el mexicano es machista. Macho tremendo, no llora. El puertorriqueño, ni hablar. El guatemalteco, el salvadoreño, llorar yo soy un hombre. Pero cuando estamos en el Señor, parecemos Magdalena. Cuando estamos en el Señor, nos derramamos la lágrima. Porque el macho es Dios, el hombre es Dios. ¡Vamos a hablar al Señor! ¡Vamos a hablar al Señor! Tenemos que humillarnos, hermanos. Cuando reconozcamos que hemos hecho algo, tenemos que humillarnos. Hay gente, cuando se hacen los llamados, ¿saben cómo están? Se quedan allá por el orgullo. Si me paro, van a hablar mal de mí, van a decir que estoy en pecado. Mira, si yo estoy aquí escuchando un mensaje, perdónenme, me siento aquí, predicó fulano, todo el que quiera reconciliar su vida con Dios, todo el que quiera arreglar su vida, yo pienso que hay algo que me tocó el mensaje, que yo ando mal con Dios. ¿Qué va a decir la gente? Mira esto de la cruz al frente reconciliándose. ¿Qué me importa a mí? ¿Qué me importa a mí? Si la Biblia dice que el que se humilla, Dios lo ensalza. Aunque usted lo trate. ¿Sí? Aunque usted lo trate de poner el piso con la lengua, el que se humilla, Dios lo ensalza. Ahora el que se ensalza, Dios lo humilla. ¿Qué pide Jehová de ti? Tres cosas importantes. Voy a cerrar con esto. Voy a concluir el mensaje con esto. La humillación hará cambiar todas las cosas. La humillación pone a tu enemigo en paz contigo. Hello. Dice la Biblia que cuando el hombre endereza sus pasos delante de Dios, aún sus enemigos aceptarán en paz con él. La humillación hace que las maldiciones que te han echado se conviertan en bendición. Hello. ¿Cómo es eso? Bueno, vamos a ver la Biblia. Tengo que usar la Biblia, un pasaje de la Biblia, rápido. Simeí. ¿Cuánto lee la Biblia? No hablemos de Simeí. Vamos a hablar de David, el rey David. David, conforme al corazón de Dios, él caminaba. Pero David adulteró. David mató. David mintió. David pecó. David se vendió. ¿Cómo que se vendió? Se fue con los filisteos, dejó los de Israel. Eso es venderse. Hello. Alaba. Mas sin embargo, Dios seguía diciendo, ese, aunque se vendió ese, aunque adulteró ese, aunque mató, ese camina conforme a mi corazón. ¡Woo! Oye, qué tremendo. Qué tremendo. Pero los hombres no lo miraban así. Los hombres seguían mirando a David como sangriento, como pecador, como asesino. Y había un hombre que era bien religioso, Simeí. Dice la Biblia que David iba subiendo la cuesta de los lamentos. Cuando Simeí vino y dijo, ¿quién es ese David? Eso, ¡perro muerto! ¡Pum! ¡Asesino! ¡Pum! ¡Pecador! ¡Embustero, mentiroso! Y David lo miraba. Y a Pedro dice a don David, ¡perro muerto! Y vino uno de los que estaba con David y dijo, ¿quién es ese perro? Porque eso es lo que hacen los perros, ¿sabes? Ladrar. Hello. Lo que hacen los perros es ladrar. Hello. Los perros bravos lo más que hacen es ladrar. Cuando tú escuches que te están maldiciendo, No, mira, mira perros que están ladrando. ¿Cuántos hablan así? Alaba, los que están mirando el video, aleluya, gócese, que los perros lo más que hacen es que ladran. ¡Los perros! ¿Y quiénes son los perros? La Biblia dice quiénes son los perros. Dice que no entrarán. No está hablando de gente humana. Dice que los perros no entrarán. ¿Quiénes son los perros? Los que Timoteo, los que Pablo le dijo a Timoteo. Le dijo, cuídate de los perros. ¿Los quiénes? Los malos obreros. Los bochincheros. Los chimbosos. Los que no tienen misericordia. ¡Hasta aquí! ¡Calla, calla, calla, calla! Oye, ese mensaje está cayendo como pescobismol, estómago descompuesto en esta hora. Aleluya. David va subiendo y Simeí. Y David. Y viene el que estaba con David, sacó la cara por él. ¿Quiere que le corte la cabeza a ese pescado puesto? David dijo: No. No le hagan nada. Porque si él está haciendo eso, si él me tira piedra, si él me maldice, es porque Dios le ha dicho que lo haga. Dios lo que está esperando de mí es que yo me humille para tú quitar el cáceres, para él convertir esa maldición en bendición. Cuando te tiran piedra, humíllate. Cuando digas lo que digo, humíllate. Que todo eso vendrá de bendición a tu vida. Hay pastores aquí que han sido sufridos en esa área. Los han apedreado en el mismo lugar donde salieron. Los han acusado de ladrones y de salteadores. Pero nos humillamos ante Dios y Él convierte esas maldiciones en bendición. Si usted mira a Simeí más adelante, después que David muere, Salomón lo puso en probatoria. Sí, lo puso en probatoria. Le dijo, te voy a dar parol. Va a estar bajo palabra. O sea, tengo una casa en Jerusalén para que viva, quédate quieto. Entonces yo estoy supuesto a matarte a ti. Pero te voy a dejar en probatoria. Una casa en Jerusalén, no salga de Jerusalén. Al tiempo, violó la ley, salió de Jerusalén, y Salomón dijo, te lo dije claro, ¿verdad? Te moriste, pum, pa. Levántese de pie, pueblo. Mira, los que vinieron sin Cristo en esta noche, tú vas a ver que el Dios que yo predico es un Dios real. Los que vinieron sin Cristo en esta noche, que nunca han visto un milagro de Dios, que ellos han escuchado que Dios hace milagros, con tus propios ojos los vas a ver en esta noche.